Lo que nosotros necesitamos del Estado es que, primero, los compromisos contraídos que tiene el Estado con las organizaciones populares, y no nos referimos nosotros solamente porque hay muchos, es que primero les paguen esos compromisos. Y tienen que ampliarlo a otros sectores que puedan llegar rápidamente a sectores vulnerados. ¿Viste que se habla de una pobreza dura, esa que no se puede perforar, la estructural? Bueno, estas organizaciones, las organizaciones populares, llegan más fácilmente, porque de alguna u otra forma el Estado tiene ciertos rituales que se parecen mucho a una burocracia, y para llegar a esa pobreza estructural, al corazón de la pobreza, no es tan sencillo. Hay que tener una especie de pedagogía de la ternura. El pan se pone en la mano de la gente más humilde con una pedagogía, con amor se pone. Y ahí escuchábamos la voz de Alberto Molachetti, quien nos dejó esta semana, y este fue el fragmento que eligió Isabel Paisé, Chabela, como le decimos en Ritmo y Sustancia, y como la conocen, para iniciar esta columna de políticas públicas, en este caso relacionadas con la niñez. Buen día, Chabela. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Como siempre, todo lo que decía Alberto era, primero que nada, como hablando desde el corazón, ¿no? Y después, con una profundidad sin vueltas que obligadamente te hace reflexionar. Y yo rescato básicamente esto de la pedagogía de la ternura, ¿no? Uh-huh. Si uno piensa en la pedagogía de la esperanza, la pedagogía del oprimido de Freire, y piensa en la pedagogía de la ternura y desde donde trabajaba Alberto Molachetti, que fue uno de los impulsores de la Asignación Universal por Hijo y que fue como asesor en las primeras épocas del gobierno kirchnerista, ya por el año 2003, quien estuvo trabajando fuertemente en esta propuesta. Bueno, no podíamos dejar de recordarlo y de traerlo, ya que, entre otras cosas, se nos fue de gira, como quien dice, esta semana, uno más de los indispensables, ¿no? De estos que, por ejemplo, Alberto era quien había fundado la Fundación Pelota de Trapo, la Agencia de Noticias Pelota de Trapo, impulsor de la biblioteca, de la Casa de los Niños Avellaneda, de la Escuela de Educadores, de la Escuela Panadería y Heladería Pan y Pan, de las Escuelas Talleres Gráficos Manchita. Bueno, un sinfín de acciones que tienen que ver con una coherencia de una persona que tenía un sentido político de la vida y que hablaba de las organizaciones sociales, porque justamente, digamos, él pensaba que la cercanía con la gente estaba desde ahí, ¿no? Y este tema de que hablaba de la pobreza estructural, eso que no se puede entrar desde lo que es el tecnicismo, ¿no?, la tecnocracia, y ahí dice la importancia de los movimientos sociales para que ya están ahí, no tienen que entrar a ningún lado porque ya están en esos lugares donde muchas veces el Estado no llega, y la importancia de esta articulación para empezar a cambiar la realidad. Claramente, porque justamente fíjate que si las políticas públicas no tienen personas de este tipo cercanas, si no se vinculan con las organizaciones sociales, es como un gigante con pies de barro. Uh-huh. Y donde quizás esos problemas estructurales de los que le hablaba, como la pobreza y el hambre, que son problemas estructurales, tienen que ser una necesidad, digamos, tiene que haber una necesidad de atención directa por parte del Estado hacia esa problemática. Pero no debe ser solo del Estado la responsabilidad. Tiene que ser del Estado con la sociedad, ¿no?, a la cual responde y con la cual se articula para poder pensar en respuestas a este tipo de problemas como son el hambre y la pobreza, de los que nos hablaba Alberto Molachetti, que aplicaba la pedagogía de la ternura. Y justamente, digamos, lo traíamos hoy porque no queríamos dejar pasar esta semana en que es recordado por muchas de las personas que han trabajado con él y que, digamos, trabajan en ese área, ¿no? Y como hablamos de las políticas públicas y hoy abordamos la asignación universal por hijo, y él fue uno de los impulsores y de las creadores, no queríamos dejar de mencionarlo, más allá de del homenaje lógico que nos motiva y nos motivó su presencia de vida y su, bueno, su haber sido de gira, pero estar tan cercano, ¿no? Otro fueguito que se apaga, pero que no sin antes encender muchos fuegos a su alrededor. Exactamente, exactamente. Y por eso mismo, digamos, como nos íbamos a referir hoy mismo a esta política pública gigante que es la Asignación Universal por Hijo, que en realidad podemos empezar a hablar hoy de ella y a tirar algunas algunos ítems para poder reflexionar junto con nuestros oyentes, pero en verdad gigante, digo, porque es una política muy amplia que fundamentalmente está destinado a esos grupos familiares que no tienen o no perciben alguna suma de dinero porque tienen un trabajo o porque realizan alguna prestación determinada, ¿no? Y o aquellos trabajadores no registrados de la economía informal, aquellos que trabajan en el programa Argentina Trabaja o el Plan Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social, a los que pertenecen a programas de trabajo autogestionado, a jóvenes con más y mejor trabajo, a los que pertenecen al programa Promover la Igualdad de Oportunidades, al programa de inserción laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y digo, es una política pública que articula a todo el Estado. Fíjate vos, yo reciente nombré dos ministerios, Desarrollo Social y Trabajo. Dos ministerios que trabajan articuladamente esta cuestión, porque justamente a lo que apunta la Asignación Universal por Hijo es a poder, voy a utilizar un término muy corriente en las políticas públicas, que es el empoderamiento. Yo no estoy muy de acuerdo con ese término, porque es muy noventista, pero me parece que sí expresa claramente, y tenemos que dotar de sentido otros términos para poder nombrar estas gestiones y estas acciones propias de una política pública gigante como es la Asignación Universal por Hijo. Sí, pensarlo, además, ¿no?, de este rol de empoderar, que sea dignificar también es una palabra un poco más linda por ahí que empoderar, parece. Exactamente. Exactamente. Esa es la palabra, es dignificar. Dignificar, devolver la autoestima, que muchas veces significó esto, la pérdida, ¿no? Esto de que decía Evita, de hay que correr a ayudar al que pide, porque cuando pide. Pero más allá de eso, también pensar las políticas públicas desde una integralidad, no desde un solo punto, claramente, sino esto desde que no sea solo una asistencia, sino que esté apuntada a seguir avanzando y desarrollándose. Es imposible pensar un subsidio si después no está pensado a largo plazo un trabajo, y si ese trabajo después no se analiza con una industria, y justamente eso es lo que uno pretende del Estado, que pueda, de por ahí cosas individuales, partir a soluciones macro. Y si no hay un organizador detrás, que es el que tiene que ver con esto del trabajo, que tiene que ver con las familias constituidas en torno a una mesa que puede ser bancada por ellos mismos, que puede sostenerse por ellos mismos y no estar pensando a qué plan recurro para poder subsistir, ¿cierto? Y justamente hablamos de esto, de un derecho, ¿no? Y de ese derecho de las familias, sobre todo de los hijos, las personas que están desocupadas, porque también de eso hablamos. Y cuando nos referimos a Alberto Morlachetti y lo traemos aquí, partimos de ese viejo adagio de los únicos privilegiados son los niños, que también es algo que motivó a quienes conformaron desde aquel grupo que se conformó en torno al Hambre Cero, en el que estaba Alberto Morlachetti, quienes muchos de ellos conformaron el núcleo que le dio sentido y le dio razón de ser a esta política pública que es la Asignación Universal por Hijo. Así es, bueno, Chabela, muchas gracias por esta reflexión, ¿no? De uno ya lo termina naturalizando, ¿no? La asignación universal por hijo parece un trámite más y un subsidio más, y lo cierto es que hay una lucha, como toda conquista, por detrás que convirtió eso y justamente esto, ¿no? Que ya hoy al hablar de la asignación universal por hijo hablamos de un derecho. Exactamente, y son algunas ideas que permiten también llevarles a nuestros oyentes algunos argumentos cuando escuchamos algunas cosas como ese cobra el plan o ese que viene a Sí. por el plan. O peores aún, ¿no? Como se embaraza para cobrar el plan, viste que ya eso es como... O se embarazan para cobrar el plan. Y es justamente, digamos, es esta intención del Estado quien se ha juntado junto a los trabajadores incansables de las organizaciones sociales vinculados al hambre y la pobreza para poder crear esta política pública y dar respuesta a un derecho, ¿no? Y a una preocupación inherente al Estado que son justamente los niños y la justicia social. Muchas gracias, Chabela. Te agradezco a vos. Nos vemos. Un beso, chau, chau.